Ta Sin Mim. Estas son las aleyas del libro esclarecedor, el Corán. Puede que te consumas de pensar, oh Muhammad, ¿por qué los habitantes de la Meca no creen? Si quisiéramos, les enviaríamos un milagro del cielo que los obligaría a doblegarse ante la verdad con sumisión. Mas cada vez que les llega una nueva revelación del Clemente, se apartan de ella. Ciertamente han negado la verdad y recibirán noticias de aquello de lo que se burlaban, el castigo de Allah, el cual se abatirá sobre ellos. ¿Acaso no ven cómo hacemos que crezcan en la tierra todo tipo de nobles especies? En verdad, en ello tenéis una prueba del poder de Allah, pero la mayoría de los hombres no cree. Y ciertamente tu Señor, oh Muhammad, es el poderoso y el misericordioso. Y recuerda cuando tu Señor llamó a Moisés y le dijo: «Ve al pueblo injusto, al pueblo del faraón, ¿es que no van a temer a Allah?». Moisés dijo: «Señor, en verdad temo que me desmientan. Y temo que mi pecho se oprima si me desmienten y que no pueda expresarme con claridad. Envía pues a Aarón conmigo». Y cometí un crimen contra ellos y temo que me maten. Allah respondió: «No te matarán. Id los dos con mis pruebas y milagros. Yo estaré con vosotros, escuchándolo todo. Presentaos ante el faraón y decidle: «Somos mensajeros del Señor de toda la creación. Dejad que los hijos de Israel vengan con nosotros». El faraón dijo a Moisés: «¿Acaso no te educamos de pequeño y viviste entre nosotros muchos años de tu vida? ¿E hiciste lo que hiciste, matar a un egipcio siendo desagradecido?». Moisés dijo: «Cometí aquel crimen cuando aún estaba extraviado. Y huí de vosotros cuando tuve miedo, mas Allah me concedió conocimiento y me hizo uno de sus mensajeros. Y me reprocháis ese favor, el de haberme criado de pequeño, cuando vos esclavizasteis a los hijos de Israel». Entonces el faraón dijo: «¿Y quién es el Señor de toda la creación?». Moisés respondió: «El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Si tenéis corazones creyentes y discernimiento, creed pues en Él». El faraón dijo a quienes se hallaban a su alrededor: «¿No oís lo que dice?». Moisés prosiguió: «Él es vuestro Señor y el Señor de vuestros antepasados». El faraón dijo: «En verdad, este mensajero vuestro que os ha sido enviado ha perdido el juicio». Moisés prosiguió: «Él es el Señor de Oriente y de Occidente y de cuanto hay entre ambos. Si de verdad razonáis, creed en Él». El faraón le dijo: «Si tomas otra divinidad que no sea yo, haré que te encarcelen». Moisés replicó: «¿Aun cuando os traigo una prueba evidente?». El faraón dijo: Muéstrala si eres veraz. Entonces arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. Luego extrajo su mano de dentro de sus vestimentas, y ésta apareció radiantemente blanca ante quienes la observaban. Entonces el faraón dijo a los dignatarios de su pueblo que estaban a su alrededor: «Ciertamente es un brujo instruido, que pretende expulsaros de vuestra tierra con su brujería. ¿Qué recomendáis hacer?». Dijeron: «Aplazad vuestra decisión sobre ellos por un tiempo y enviad mensajeros por las ciudades para que reúnan a todos los brujos instruidos que encuentren y comparezcan ante vos». Y todos los brujos fueron reunidos en el día fijado para competir con su brujería contra Moisés. Y se dijo a la gente: «No os congregaréis para presenciarlo». Así podremos seguir a los brujos si resultan ellos los vencedores. Y cuando los brujos llegaron, preguntaron al faraón: «¿Recibiremos alguna recompensa si somos nosotros los vencedores?». El faraón contestó: «Sí, y seréis de mis allegados». Moisés les dijo: «Arrojad lo que tengáis que arrojar». Entonces arrojaron sus cuerdas y sus cayados y dijeron: «Por el poder del faraón, seremos nosotros los vencedores». Y cuando Moisés arrojó su cayado, este devoró la falsedad que los brujos habían producido. Entonces los brujos cayeron postrados y dijeron: «Creemos en el Señor de toda la creación, en el Señor de Moisés y de Aarón». El faraón dijo: «¿Creéis en Moisés antes de concederos yo permiso? Seguro que él es vuestro maestro, quien os ha enseñado la brujería. Pronto sabréis lo que os espera. Amputaré vuestras manos y pies contrarios, y después os clavaré en un madero a todos». Respondieron: «No nos importa lo que podáis hacernos, pues ciertamente retornaremos a nuestro Señor en la otra vida. Esperamos con anhelo que nuestro Señor perdone nuestros pecados al ser los primeros en creer de nuestro pueblo». Luego revelamos a Moisés: «Parte con mis siervos durante la noche, seréis perseguidos con toda seguridad». Entonces el faraón mandó mensajeros suyos a todas las ciudades de su territorio para reunir a sus tropas. Les dijo: «Ellos no son más que un reducido grupo. Pero realmente nos han enfurecido. Y nosotros somos una tropa numerosa, bien dispuesta y preparada. Por ello los expulsamos de sus jardines y manantiales, y los despojamos de sus tesoros y de su noble posición». Así fue, e hicimos que los hijos de Israel heredaran todo aquello tras la muerte del faraón y de su pueblo. y el faraón y su ejército los siguieron al amanecer. Y cuando ambas partes se divisaron, los seguidores de Moisés dijeron: «Nos alcanzarán con toda seguridad». Moisés dijo: «No lo harán. Mi Señor está conmigo y me guiará». E inspiramos a Moisés golpear el mar con su cayado, y éste se abrió, y cada parte se alzó como una enorme montaña. Luego hicimos que los otros, el faraón y su ejército, se acercaran. Y salvamos a Moisés y a todos los que estaban con él. Y ahogamos a los demás. Ciertamente, en lo que te hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es, en verdad, el poderoso y el misericordioso. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Abraham. Cuando preguntó a su padre y a su pueblo: «¿Qué es lo que adoráis?», dijeron: «Adoramos ídolos y estamos entregados a su culto». Abraham les preguntó: «¿Os escuchan cuando los invocáis? ¿O tienen poder para beneficiaros o perjudicaros?». Respondieron: «No, pero nuestros antepasados hacían lo mismo». Abraham les dijo: «No habéis reparado en lo que adoráis». «¿Y adoraban vuestros antepasados? Pues son enemigos míos, y no adoro salvo al Señor de toda la creación, quien me creó y me guía, y me da de comer y de beber, y me cura cuando enfermo, y hará que muera y resucite. Y quien espero con anhelo que perdone mis faltas el día del juicio final». Y Abraham rogó a Alá diciendo: «Señor, concédeme sabiduría e inclúyeme entre los rectos y virtuosos. Y haz que las generaciones venideras hablen bien de mí. Y haz que esté entre quienes hereden el jardín de las delicias. Y perdona a mi padre, en verdad está extraviado. Y no me humilles el día en que los hombres resucitarán, día en que de nada servirán los bienes y los hijos. Solo servirá presentarse ante Allah con un corazón limpio de incredulidad. Ese día el paraíso se aproximará a los piadosos y el infierno aparecerá ante los extraviados. Y se les dirá a los idólatras: ¿dónde está aquello que adorabais fuera de Allah? ¿Acaso pueden ayudaros o ayudarse a sí mismos? Y los ídolos que adoraban serán arrojados en él, unos encima de otros, junto con los extraviados, así como Iblis y todas sus huestes. Allí discutirán quienes cayeron en el extravío y dirán: «Por Allah, que estábamos muy extraviados.

sálvame a mí y a mi familia de lo que hacen. Y lo salvamos junto con su familia, salvo a una anciana, su esposa, que fue de quienes recibieron el castigo. Y después destruimos a los demás, e hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. ¡Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos! Ciertamente en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. Los habitantes de Al-Aika desmintieron a los mensajeros de Allah. Su mensajero Suhaib les dijo: ¿no temeréis a Allah? Yo soy un fiel mensajero enviado a vosotros. Temed a Allah y obedecedme. No os pido una remuneración por transmitiros el mensaje. El Señor de toda la creación es quien me recompensará por ello. Dad la medida justa cuando comerciéis y no causéis pérdidas a los demás haciendo trampas. Y pesad con equidad con una balanza exacta. No estaféis a la gente dándoles menos de lo que les corresponde, ni sembréis la corrupción en la tierra. Y temed a quien os creó a vosotros y a las generaciones que os precedieron. Dijeron: en verdad, estás embrujado. No eres más que un ser humano como nosotros y creemos que eres un mentiroso. Haz que se desplome un pedazo de cielo sobre nosotros si eres de los veraces. Suhaib dijo: mi Señor es quien mejor sabe lo que hacéis. Y desmintieron al mensajero, y se abatió sobre ellos el castigo el día de la sombra. En verdad fue un castigo terrible. Ciertamente, en lo que hemos contado hay una lección, pero la mayoría de los hombres no cree. Y tu Señor es en verdad el poderoso y el misericordioso. Y ciertamente, el Corán es una revelación del Señor de toda la creación, transmitida por el fiel ángel Gabriel, directamente a tu corazón, oh Muhammad, para que seas un amonestador en pura lengua árabe. Y el Corán y su revelación al profeta Muhammad está mencionado en las escrituras de comunidades anteriores, la Torá y el Evangelio. ¿Acaso no les sirve de prueba a los habitantes de la Meca que los hijos de Israel tuvieran conocimiento de él? Y si lo hubiéramos revelado a algún extranjero que no fuera árabe, y éste les hubiera recitado sus aleyas, tampoco habrían creído en él. Así es como hemos introducido la incredulidad y el rechazo hacia el Corán en los corazones de los perversos. No creerán en él hasta que vean el doloroso castigo. Y éste se abata sobre ellos por sorpresa sin que se den cuenta. Entonces dirán: